quieren verme muerto de hace rato. Y yo cada día la paso mejor. Pienso que se están equivocando. Luego va a ser tarde pa' pedir perdón. La verdad no creo que banquen tanto. Carlos era bravo y también se murió. Yo estoy como siempre festejando. Ya me gané el cielo, ya me perdonó, negro. No me tuerzo ni me quiebro, te lo recuerdo. Me medico, no me pierdo, fucking puercos. Ellos sí que entienden lo que cuento. Quieren verme muerto, pero lo siento. Me falta un tiempo, nada de eso. Quieren encerrarme, ya estoy preso. Soy un pecador, señor, perdón si lo confieso. Ando en Villa Carmencita rayándole al queso. Ando con barberos, clica, la cuento y la peso. Pura droga, pana, así es toda la semana. De noche cocaína y porrito por la mañana. Ya lo sabes, no se la des, que solo quiere drama. Manzana, prefiere la droga antes que la fama. Yo me río a carcajadas, donde estoy y donde estaba. Las jugadas, las miradas de esos falsos pistoleros. Siempre los miro como cambian de manada. De pandilla, de giladas y se llaman compañeros. El barrio entiende, nunca se olvida de nada. Quién vendía, quién robaba, quiénes fueron bandoleros. También se acuerda que sus putas caminaban pa' venir a comprar droga y escuchaban los barderos. Yo conozco el infierno, soy un pueblo chico y no me precipito si alguno me tira por la espalda. La misma porquería que tomo la vomito y otro plato me repito porque droga no nos falta. Y ellos quieren verme muerto de hace rato. Y yo cada día la paso mejor. Pienso que se están equivocando. Luego va a ser tarde pa' pedir perdón. La verdad no creo que aguanten tanto. Carlos era bravo y también se murió. Yo estoy como siempre festejando. Ya me gané el cielo y ya me perdonó. Quieren verme muerto de hace rato. Y yo cada día la paso mejor. Pienso que se están equivocando. Luego va a ser tarde pa' pedir perdón. La verdad no creo que banquen tanto. Carlos era bravo y también se murió. Yo estoy como siempre festejando. Ya me gané el cielo, ya me gané. Dios te salve María. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No sé qué era el pago. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren bicheras, donde nadie creíba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces pa'